Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración, todos los jueves a las 7:30 de la noche, en nuestro centro de conexiones, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240 San Juan de Miraflores. A continuación, los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para tener un tiempo de meditar en la palabra de Dios juntos. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Tú eres fiel, tú eres digno. Y oramos en este tiempo que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para ser enseñados, para ser guiados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien diga amén? Quiero predicar un mensaje desde la perspectiva de José, el esposo de María, el padre de Jesús. Sabemos que Dios es el padre, pero aquí en la tierra realmente ellos eran la familia que representaban a Jesús. Y me he puesto a meditar mucho en relación a todo lo que usted y yo conocemos sobre Navidad, todo lo que usted y yo sabemos y entendemos en nuestro conocimiento, pero muy pocas veces hemos meditado cómo fue la Navidad de José. Entonces, vamos a Mateo 1, 25 al 26, dice: y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta el día que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahora, qué lindo es mirar desde esta perspectiva la escena, pero nadie se ha puesto a pensar realmente cómo fue la Navidad de José. Y me encantaría que usted y yo podamos estudiar mucho en relación a saber y entender cómo fue la Navidad de José. Muchos de nosotros siempre hemos, y nuestro enfoque es Cristo, y es verdad, porque Él es la razón de todo, pero hay mucha enseñanza en relación a este hombre José también. Hay mucha enseñanza dentro de lo que estaba sucediendo en su vida, porque dentro de la maravillosa historia del nacimiento de Jesucristo, podemos encontrar muchas historias personales, pero una de las que también cabe resaltar es acerca de la Navidad de ese hombre llamado José. La Biblia nos muestra a este hombre cómo era. Rápidamente, ¿cómo era José? Era el futuro esposo de María. Diga el futuro esposo. Por favor, atención a los que recién se van a casar. No sé cómo te sientes. Era el futuro esposo de María. Ojo que María no tenía toda la fama que tiene hasta ahora, ¿no? O sea, era María nada más. Era María, pero era el futuro esposo. Y todo novio está siempre, bueno, este fue mi caso, espero que usted también esté así, pero todo novio siempre está emocionado. Todo novio, es increíble, ¿no? ¿Está aquí? ¿Alguna vez te enamoraste? Ya, todos los novios siempre están emocionados y quiero que miremos junto porque ¿quién era José? Porque ¿qué es lo que la Biblia nos habla de este José? ¿Cómo es que realmente podemos traer una enseñanza para nuestra vida? Número uno, él era el futuro esposo de María. La Biblia habla en Mateo 1, versículo 19, y José su marido, o sea, estaba desposada ya María con José, estaban comprometidos para casarse, y yo creo que José tenía amigos y le decían: José, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Por supuesto que sí, me voy a casar, y María es una buena chica, mira que ella es bien chévere y tranquila, es una chica de su casa y va a la sinagoga todo el tiempo, o sea, es buena creyente, no hay ni vuelta que darle, decía. Y José estaba chévere, estaba contento, estaba feliz. La Biblia muestra en el versículo 19 que él era el esposo o iba a ser el esposo de María, pero además de todo eso, la Biblia muestra que José era un hombre justo, o sea, no era cualquier hombre tampoco. Era un hombre justo. El versículo 19 dice, siendo un hombre justo. Y luego vamos a mirar un poquito más de profundidad lo que podemos aprender de la palabra justo. Pero veo también a un José que era un hombre obediente. era un hombre obediente. Versículo 24 al 25, la Biblia dice: y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, era obediente. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ni sin lugar a dudas era un hombre obediente. Y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces tenemos a un José que era el futuro esposo de María. Tenemos a un José que como hombre era un hombre justo. Diga justo. Diga el que está a tu lado, escucha, era justo. Yo no sé cuántas chicas están esperando un justo. Son pocas, por eso que tienen injustos, nada más. ¿Cuántas chicas solteras esperan un hombre justo? Muy bien, la unción está por este lado, ¿no? Y ahora, qué interesante es analizar. Luego voy a analizar, no quiero saltarme esto, pero él era un hombre justo, la Biblia dice que era obediente. Y qué increíble, porque él iba a empezar a mostrar marcas muy trascendentes en lo que va a ser o refiere a nuestra vida también como creyentes. Pero la Biblia también muestra que este José era un hombre sacrificado. Versículo del 19 al 20, ¿qué pasa? José está a punto de casarse con María, pero de pronto, misma telenovela, le vienen a decir que María está esperando un hijo. Y no es tuyo, José. Yo no me imagino. No quiero que ningún novio pase algo como esto. Y él, imagínate, José estaba en su casa y de pronto le dicen que la mujer con la que él se va a casar está esperando un hijo. Y no es tuyo, José. Ha sido concebido por el Espíritu Santo. Ya con la primera noticia, el hombre estaba descabezado. Con la segunda parte que le digan que es del Espíritu Santo, yo creo que el hombre entró en confusión. Porque, mire, para usted y para mí es mucho más fácil creer bíblicamente todo esto. Porque tenemos la Biblia como nuestra referencia. Pero él no tenía esa referencia. El asunto era con él. O sea, además que le dijeron que la mujer con la que se iba a casar estaba esperando un hijo, pero además de todo eso, la Biblia dice que ese hombre fue un hombre sacrificado. Pero yo creo que esa noche no durmió, José. No durmió, la Biblia muestra que él incluso tuvo este pensamiento. Y despertó José del sueño, ¿no? Clara, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. En secreto. Dijo: no, María se ha portado bien conmigo, no sé qué ha pasado, no entiendo esto del Espíritu Santo. Es más, que esté embarazada, qué vergüenza, qué van a decir mis amigos en las redes sociales. O sea, iba a ser, o sea, Belén iba a quedar una noticia, pero iba a ser viral. El asunto iba a ser viral, pero José, de pronto, dice la Biblia, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, pero mientras pensaba esto, he aquí que se le apareció en sus sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu. O sea, las dudas que él tenía, lo que él estaba pensando hacer, en ese instante estaba siendo disipado. Ahora, qué interesante, y esta es la otra cualidad de José, porque José no solamente era el futuro esposo de María, no solamente era un hombre justo, no solamente era un hombre obediente a la palabra de Dios, sino que ahora está mostrando ser sacrificado, porque él estaba sacrificando su reputación. No le importa, no importa, porque él está obedeciendo más a Dios, él está obedeciendo más lo que Dios dice a través del ángel, él está sacrificando todos sus sueños. La Navidad de José, él estaba sacrificando todos sus sueños, porque ¿cuántas personas que se quieren casar tienen sueños? De repente él estaba apuntando y ya estaba mirando, ¿no? De repente estaba mirando dónde iba a ser su luna de miel. De repente él estaba haciendo planes, dónde quería vivir. De repente él estaba tratando de llevar su vida en su propia perspectiva, pero la Biblia muestra que aún cuando vino esa noticia, él pensó en abandonar a María, pero Dios trajo una palabra para él certera, y teniendo toda la respuesta de Dios, pero también teniendo todos sus sueños, él decidió sacrificar su sueño para dar lugar a la voluntad de Dios, para dar lugar a lo que Dios había planeado desde el principio, lo que Dios había soñado para el mundo. El propósito que había con María era muy grande. Ahora, aquí hay una enseñanza muy hermosa, muy, muy hermosa en relación a matrimonios. Mientras yo estudiaba este pasaje, yo decía, qué linda escena y qué lindo ejemplo el de José como esposo. Porque yo no sé, y solamente voy a hacer un breve paréntesis, ¿cuántos hombres casados aquí estamos dispuestos a morir y a sacrificar nuestros propios, muchas veces sueños, para llevar adelante y cumplir ese plan que Dios tiene con tu esposa? Porque ¿quién era la mujer que tenía el bebé en su vientre? Era María. Imagínate que José sería un peruano machista. Imagínate que José estaría afiliado al club macho que se respeta. Si José era parte del club macho que se respeta, ¿qué? No, me van a decir cachudo. No. Es macho que se respeta, dice, no, yo no voy a coger a una mujer embarazada. Que es dentro de la cultura peruana, es algo como esto. Pero ahora, no voy a hablar del mensaje en relación a matrimonio, porque ya le dije, es un mensaje muy profundo. Pero me ha llamado la atención porque él murió a sus sueños, murió a sus deseos, por el que entendió del plan que Dios tenía con su mujer, con su esposa, y él murió, se humilló, se dejó usar por Dios para que ese plan maravilloso de Dios pueda dar y salvar al mundo. Ahora, José no era cualquier hombre. La Biblia también habla que era el carpintero. ¿Se recuerdan? Jesús siempre le llamaban el hijo del carpintero. O sea, José tenía una profesión. Seguro que tenía su taller. Yo no sé si era proveedor de Ripley o Saga. Le preparaba muebles de repente a alguna empresa allí. Pero él era un profesional. Era un hombre habilidoso. Además de todo eso, era el esposo de María. Era un hombre justo. Era un hombre obediente. Era un hombre sacrificado. ¿Cuántas chicas quieren un hombre así? Ya está desvaneciéndose. En mi opinión, ese era un hombre con muy buena reputación. Era un hombre calificado no solamente para ser el compañero de María, no solamente para ser el compañero de ella, sino más que el compañero, él iba a ser ese agente catalizador para salvaguardar el plan maravilloso de la salvación. En realidad, quien salvaguardó también el plan maravilloso de la Navidad fue José, un hombre cercano a María. Ahora, vamos, yo no estoy tratando de resaltar y que adoremos a José. Lo que te estoy diciendo es, y te estoy mostrando un poco el trasfondo, porque te he hablado sobre la Navidad de José y quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo es que es la Navidad para ti? ¿Cómo es que hoy en día la Navidad está tornándose en el mundo? Porque José estaba convirtiéndose en ese hombre ideal para María. Yo creo que Dios no se equivocó en elegir a José para que sea el compañero de María. Llegó a ser ese hombre sacrificado, obediente, justo. Pero no sé cuántas personas quisieran estar en el zapato de José. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran estar en los pies de José, tratando de llevar esa responsabilidad. Creo que al igual que cualquier novio de hoy en día, él estaba soñando con su matrimonio. Creo que al igual que cualquier novio en la vida, él estaba soñando en su relación con María. Pero vale decir que tendría muchos sueños personales en relación a él y el futuro con su futura esposa María. De repente él estaba soñando y dijo, ay, yo quiero casarme con María y quiero tener mi primer hijito y quiero que mi primer hijo se llame Pepito, como su papá. Pero mira, Dios interviene y cambia todo. Es increíble. Él tenía sus propios sueños. Él tenía sus propios pensamientos. ¿Quiénes quieren estar en los zapatos de José? Ahora, mucha gente celebra Navidad como una fiesta lejana en su vida, pero lo que representa Navidad es la llegada de Cristo al mundo, así como iba a llegar Cristo a la vida de José y María y cambió todo. Diga, cambió todo. Le cambió todos los planes, porque los planes de Dios son más perfectos que los nuestros. Porque los planes de Dios son más altos que los nuestros. Y qué interesante este José, porque mira, él tenía sus propios planes. Posiblemente, ya te dije, él, o de repente él dijo, yo no quiero que mi primer hijo sea varón. Que la primera sea como su mamita y que se llame María. Él tenía sus sueños, pero Dios tenía los planes perfectos. Por eso cuando miramos y nos enfocamos un instante en la vida de este hombre llamado José, aunque él eligió a María como su esposa y la madre de sus hijos, no sabía que ella ya había sido elegida antes por Dios para cumplir un propósito eterno y trascendental. María ya había sido elegida para cumplir un propósito eterno y trascendental. Solo quiero aprovechar este breve paréntesis. Si usted tiene su esposa al lado, sepa que antes que los sueños que tú tengas y hayas tenido con ella, ella fue elegida antes por Dios para que ella cumpla los sueños y los planes y los propósitos eternos de parte de Dios. Y nosotros como hombres, como esposos, necesitamos ser como este José para que el plan que Dios ha pensado desde la eternidad pueda cumplirse. Ay, pastor, este no es una clase de matrimonios. Voy a volver al mensaje, pero vale la pena mencionarlo porque aún a mí me ha ministrado mucho este mensaje. Él fue un cuidador, un guardador del propósito de Dios. Ahora, qué interesante es mirar que él no solamente tuvo que aceptar a María, sino que él tenía que aceptar la voluntad de Dios sobre María. Ahora, esto va para ambos lados, porque yo no sé cuántas mujeres están casadas y pueden reconocer la voluntad de Dios sobre la vida de sus esposos y necesitan aceptar esa voluntad de Dios. A veces hay esposas que le dicen al esposo, ay, yo no sé que tú tanto estás saliendo a predicar o a enseñar o yendo a la iglesia. Acepte el propósito de Dios sobre tu marido y también tú, hombre, sobre tu esposa y sobre nuestros hijos también. Yo tengo hijas y yo estoy seguro que Dios tiene propósitos con ella y yo tengo que aceptar esos propósitos. Yo tengo que ser un cuidador, un guardador de esos propósitos para mis hijas y para mi hijo. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué significa Navidad para ti? Ya te dije que nadie quisiera estar en los zapatos de José, una situación bien compleja. Creo que este hombre tenía un gran carácter. Yo creo que José era, a pesar de toda la circunstancia, además de ser justo, él era manso, era un hombre muy, muy manso, porque las características de este hombre realmente me dejan asombrado. Él tenía que estar dispuesto ¿a qué? Número uno, a enfrentar la vergüenza. ¿Cree usted que la gente no lo iba a criticar? ¿La vergüenza de qué? De casarse con una mujer que ya estaba embarazada. La gente lo iba a criticar, iba a decir, oye, José, pero ¿qué iba a hacer José? ¿Tú crees que José podía ir con un letrero en su polo y decir, María está embarazada, no hablen mal, Dios me ha dicho que no soy yo, es el Espíritu? La gente lo tildaría como un loco. Él tuvo que enfrentar, si es posible, vergüenza. Él tuvo que enfrentar, si es posible, todas esas cosas como la habladuría. Él enfrentó vergüenza, versículo 18 y 19, tenía que enfrentarla. La otra que él enfrentó, además de todo eso, fue enfrentar entender lo no entendible. Pastor, ¿qué es esto? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que era fácil para él entender que su compañera estaba embarazada o estaba esperando un hijo del Espíritu, producido por el Espíritu Santo? Eso es difícil de entender. Difícil de entender. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? ¿Y cuántos de ustedes no han querido tener hijos? Y cuando tu esposa te dice, mi amor, ponte a orar. ¿Qué pasa? Le dices. Parece que hay algo viniendo en camino, mi amor. No, te has equivocado, le dices vos. ¿Estás segura? No, yo creo que estás tensa, estás tensa. Vamos a caminar. Esta es conversación de casados, pues no los solteros, miren nomás. Entonces, la esposa le dice, no, porque sí, yo siento, mi cuerpo siento, creo que hay un bebé en camino. Sí, no te pases, pues no te bromees así. Sí, el hombre tiene esa tendencia. Te pasa, bueno, si no te ha pasado, algún día. Pero esto es algo que él tuvo que entender, lo no entendible. ¿Cuál era eso? Está embarazada y ha sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Tú entiendes esto? La verdad. ¿Tú lo entiendes? No lo entendemos de completo. Por eso que no lo podemos explicar de completo, solamente somos puntuales y decimos, es Dios, Dios lo destinó así y así será hecho. ¡Pum! Se acabó, no hay detalles. Entonces José también dijo, es Dios, ya, se acabó, ahí queda. Pero él era un hombre de fe. Para él creer lo que el ángel estaba diciendo, no solamente fue un hombre justo en practicar justicia, sino fue un hombre justo delante de Dios. Y un hombre justo delante de Dios es un hombre que no discute lo que Dios ha decidido hacer. Ese es un hombre justo. Al mirar el trasfondo de ese hombre, él tenía que enfrentar la vergüenza, él tenía que entender lo no entendible, él tenía que morir a su propia manera de pensar. La Navidad de José no era tan fácil. Él estaba siendo llevado por un proceso. Aunque usted y yo, después que Jesús nace, la trascendencia está en Cristo, pero podemos ver en el trasfondo que este hombre José tenía que morir a su manera de pensar. ¿Cuál era su manera de pensar? En el versículo 20, una de las cosas que estaba pensando era abandonar en secreto a María. No la voy a deshonrar, la voy a dejar a solas. ¿Usted ha visto esas películas cuando viene la escena y hay un hombre que abandona a la mujer cuando, mientras ella está durmiendo? Y se corta la escena y ha dejado una nota. Él estaba seguro pensando y diciendo, voy a dejar una nota a María. Le voy a mandar un WhatsApp y le decir, María, te amo, pero siento que lo nuestro no puede continuar. Pero Dios le leyó los pensamientos y en pleno sueño lo agarró. Y le dijo, José, es del Espíritu. La Biblia dice que él despertó y rápidamente se puso a hacer lo que el ángel le había dicho. Qué importante es entender que él tenía que morir a su propia manera de pensar. Ya te dije que él tenía sus sueños. José tenía sus sueños. José había entrado antes de casarse, él estaba mirando en Expedia.com para ver cuál iba a ser su lugar turístico a visitar después que se case. Pero Dios tuvo que cambiar todos esos asuntos en él porque Dios tenía un plan con él. De repente José soñó que se casaba y se iba a ir a vivir a la Molina. Pero Dios, a través de los sucesos, lo mandó a vivir a Egipto. Y él dijo, yo no quiero vivir en Egipto, yo quiero estar en la Molina. Y ahora vamos a mirar porque Dios le cambió todo. Le cambió todo. De repente José soñó que su primer hijo iba a nacer en una clínica. Pero Dios pensó, no, naceré en un pesebre. Le cambió todo. De repente José soñó que el baby shower lo iba a hacer con su familia. Solo con la familia. Pero llegó gente que él no conocía. Pastores, magos. Entiendo menos. María, ¿tú entiendes? No, mi amor, yo tampoco. Sigamos nomás. Tenía que entender lo no entendible. Ahora, ¿a dónde voy? Porque quiero entrar suave a la parte importante de este mensaje. Es que al mirar el trasfondo de este suceso, podemos notar que la Navidad de José fue un suceso acompañado, número uno, de un carácter justo. ¿Qué debe producir la Navidad en este tiempo? ¿Qué debe producir la Navidad para ti? Un carácter que se asemeje más a Dios. Por eso es lindo disfrutar la Navidad en estos días. Porque hay un, sí, como hay esta estrofa, esta canción, un aire de paz puede respirarse en la atmósfera. Sí, puede haber un aire de paz. Pero en realidad lo que Dios quiere hacer es forjar en nosotros lo mismo que forjó en la vida de ese hombre llamado José. Forjar en usted y en mí un carácter justo. La Navidad no debe ser solamente para encender nuestras luces LED que enciendan rojo, verde, amarillo y azul, o para sentarnos a la mesa y proyectarnos qué comeremos, si será pavo o cerdo. Dios no está enfocado en eso. La Navidad para el mundo es Dios queriendo forjar sobre la humanidad un carácter justo. ¿Qué significa la palabra justo? ¿Qué es lo que usted y yo estamos meditando? ¿Qué es lo que significa esto? Alguien que teme a Dios y actúa con justicia. Alguien que está de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Por qué hasta ahora tenemos la oportunidad de celebrar Navidad? Porque Dios está deseando que la humanidad empiece a desarrollar un carácter justo. Justo como Dios. La Biblia dice que Dios es justo. Él es juez justo y Él quiere que usted y yo podamos entender que la Navidad es Dios trabajando sobre mi carácter para yo llegar a ser como Él. No un día al año, sino todos los días del año. Tu sueño de que la Navidad debería durar toda la vida no depende del calendario, depende de que nos dejemos forjar un carácter justo como el de Dios, dispuesto a estar de acuerdo con lo que Dios dice. José es el ejemplo de Dios trayendo la Navidad, y al primero que afectó la Navidad fue a José. Al primer hombre que afectó la Navidad fue a José, porque él tuvo que ser forjado en un carácter justo. Un hombre justo, un hombre que hace lo que Dios dice, se acabó, sin discutir, sin pedir cuentas, sin estar diciendo o buscando problemas. Un hombre justo que está de acuerdo con lo que Dios dice. Y esto es lo que Dios quiere que suceda en ti y en mí. Que la Navidad sea Dios transformando nuestro carácter, haciéndonos hombres y mujeres justos. Dios quiere que la Navidad no solamente forje carácter justo en nuestras vidas, sino que vivamos la Navidad como José. ¿Sabe cómo fue la Navidad como José? La Navidad tuya y mía es tan triste y muchas veces materialistamente patética porque nos hemos centrado en lo material. Pero para José la Navidad fue un tiempo de formación del carácter de Dios en su vida, pero también para José la Navidad fue un tiempo de revelación. Diga revelación. Fue revelación. Si usted logra leer el Evangelio de Mateo, la Biblia habla en Mateo 1:20, pero mientras pensaba en esto, he aquí, se le apareció en sueños un ángel y el Señor le dijo. Versículo 24. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. La Navidad para José fue una estación de revelación. ¿Revelación de qué? De la voluntad de Dios. Hoy en día usted y yo vivimos la Navidad no desde la estación de la revelación, sino más bien desde la estación del deseo, de querer comer, de querer vestir, de querer comprar. Hemos perdido el enfoque. Y lo que Dios quiere es que usted y yo experimentemos la Navidad como José, formando nuestro carácter como el de Dios, recibiendo esa revelación constante de parte de Dios. Mateo en el capítulo 2, versículo 12 al 13, más revelación para José. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció. Diga, se le apareció. Usted va a encontrar en estos dos primeros capítulos muchas veces se le apareció el ángel, se le apareció. Esto se llama revelación. Porque ¿qué venía a decir el ángel? El ángel venía a decirle lo que Dios tenía que, el encargo de Dios, y decía: José, no vayas hacia allá. Dios dice que vayas allá. José, no hagas como has pensado. Haz así, se ha dado cuenta, eso es revelación. La Navidad debería ser el inicio de una vida de revelación de parte de Dios para nosotros, donde ya no empezamos a vivir guiados por nuestras vistas, sino que Cristo ha nacido en nosotros y ahora vivimos y andamos bajo la revelación de Dios. Necesitamos entrar a esa forma de pensar, porque José experimentó la Navidad siendo forjado en su carácter, siendo llevado de revelación en revelación. Si usted logra mirar, José no andaba moviéndose porque él quería. Él se movió por indicaciones del ángel, por indicaciones de Dios. La tercera cosa que forjó Dios en la vida de José y experimentó José como en su Navidad fue obediencia. Mateo 1:24, la Biblia dice que él despertó del sueño, pero él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Navidad debe ser para usted y para nosotros Cristo naciendo en nuestra vida, forjando su carácter, el carácter de Dios, también llevándonos a tener revelación, pero también enseñándonos a obedecer. Este José no era cualquiera, no es que el ángel le decía y él decía, ¿será cierto? ¿Será el ángel? ¿No será el ángel? Él estaba obedeciendo. La Biblia dice que se levantó y hizo tal como el ángel de Dios le dijo. En el punto 4, la siguiente cosa que Dios quiere que usted y yo experimentemos en Navidad es sacrificio. Diga sacrificio. Navidad es entender que usted y yo debemos morir a nuestros deseos. Capítulo 2 de Mateo, versículo 14 y 15. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Yo estoy seguro que después que nació Jesús, seguro que José quería llevarlo para que lo conozca su familia. ¿Me entiende? Nació un hijo hombre. Dentro de la cultura judía, cuando el primogénito era mayor, o sea, la celebración era extrema. Porque dentro de la cultura judía las mujeres no estaban trascendiendo cuando eran las mayores. Entonces él estaba seguro, nació mi hijo, quiero llevarlo que lo conozca mi mamá, mi papá, mi tío Pepito, quien sea. Pero ¿sabe qué es lo que Dios estaba enseñándole a él? Sacrificio. José, no vas a ir para allá, te vas para allá. Para que se cumpla, ¿qué dice la escritura en el último párrafo? Para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. ¿Para que se cumpliera qué? La palabra de Dios. Navidad debe ser ese momento donde tú y yo entendamos que Cristo ha nacido para que tú y yo vivamos para cumplir la voluntad de Dios. Ya no para estar pensando en nuestros deseos, en nuestros propios pensamientos. Él tuvo que sacrificar sus propios deseos y dejar que los deseos de Dios empiecen a hacerse realidad. La Navidad para José fue un tiempo de valentía. Diga valentía. ¿Sabe quién lo perseguía? Era el rey Herodes. Y había decidido matar a todos los niños. Y yo creo que José fue un hombre valiente. La Biblia dice en Mateo 2, del 22 al 23. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judá en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Este fue valiente. Herodes muere, y hasta que Herodes no moría estuvo en Egipto. Entonces él estaba deseoso de volver, pero él se entera por las noticias que Arquelao, el hijo de Herodes, había tomado el poder. Entonces Dios le dice: no volverás, irás a Nazaret. Otra vez Dios se revela a él y otra vez más le dice lo que tiene que hacer. Esto es Navidad. Navidad es revelación. Navidad es Cristo naciendo en nuestra vida, pero trayendo revelación para nuestras vidas, donde yo ya no hago lo que quiero hacer, sino decido que Dios forme en mi vida un carácter como hombre, como mujer, para llegar a ser justo delante de Él, para empezar a moverme por revelación en mi vida, para empezar a andar en obediencia, para empezar a sacrificar todo lo que yo puedo haber atesorado pensando que esto es valioso. Pablo dijo claramente: para mí el vivir es Cristo. Él habló que su vida estaba ligada a Cristo. Él dijo: todo lo he estimado por basura con tal de poder vivir agradando a Dios. ¿Se ha dado cuenta? Navidad es también enfrentar con valentía las circunstancias. Y estos últimos años que nos está tocando vivir, hay malas noticias, muy malas noticias. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle, Número uno, que lo que Dios quiere hacer es transformar tu vida, mi vida, y forjar un carácter justo en ti y en mí. Él quiere que seamos justos. Así como la palabra dice, sed santos, vuestro Padre es santo, Dios quiere que seamos justos también. Y vivamos en esa justicia y que podamos recibir esa revelación constante de parte de Dios, y que usted y yo podamos andar en la obediencia y en una constante de sacrificio para enfrentar con valentía la voluntad de Dios. La Navidad de José es un gran ejemplo. Un gran ejemplo para ti y para mí. Ya te dije que él sacrificó sus sueños. Hemos estado celebrando una Navidad equívoca, donde hemos hecho nuestro y nos hemos sobrepuesto a cualquier significado bíblico. ¿Sabe que después de todo esto ya no se menciona a José? No se menciona. Solo mencionan que él era el hijo del carpintero, le dicen a Jesucristo. Nada más. Pero yo creo que en estos dos capítulos, la labor de José, en mi opinión, y creo que si muchos lo logran leer, fue un hombre excelente. Fue un gran hombre. El primer hombre que experimentó la verdadera Navidad en su vida. Porque dejó que Dios haga con él lo que él quería hacer para salvar el mundo. Posiblemente tú eres varón, aquí están mañana, hay hombres y mujeres, pero quiero primero dirigirme a los varones y decirte, Dios te ha elegido a ti, al igual que José. No solamente para salvaguardar tu vida, sino también el destino que hay cuando algún día tengas una esposa, y si ya la tienes, para que podamos salvaguardar el propósito de nuestras esposas y de nuestros hijos. Si usted es mujer y Dios está eligiéndote también a ti para que seas una mujer conforme al corazón de Dios, llena de justicia, con un deseo de estar dispuestos a obedecer, de vivir en revelación constante en nuestras vidas. Espero que tu perspectiva y nuestra perspectiva en general en relación a Navidad cambie por completo. Navidad es dejar que Dios desarrolle su carácter en nuestro corazón. Que ya no vivamos por nuestra vista natural, sino por revelación, en obediencia, en sacrificio y en valentía. Feliz Navidad. Esto es Navidad. Esa es la verdadera Navidad que José experimentó en el principio. ¿Le gustaría inclinar su rostro y orar conmigo y decir, amado Dios, te damos gracias? Señor, qué linda enseñanza que tú nos das a través de la vida de José. Señor, oramos que tú puedas forjar en nuestras vidas ese mismo desafío de llegar a ser hombres y mujeres que experimentemos la verdadera Navidad. Desarrolla en nosotros un carácter justo, Dios. Desarrolla en nosotros, Señor, un carácter lleno de obediencia. Pero también queremos disfrutar de esa misma gratitud que había en José, porque él tenía mucha revelación de parte tuya. Ayúdanos a vivir sacrificando nuestros deseos para dar lugar a los deseos tuyos. Oramos, Dios, que hagas de nosotros hombres y mujeres valientes para llevar a cabo el cumplimiento de tus propósitos en nuestras vidas. Te lo pedimos, que este mensaje verdadero sobre Navidad esté en cada uno de nosotros y que podamos nosotros extenderlos a aquellos que no conocen aún tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oración@iglesiadelrey.com.